muchacha bonita y consentida. Ahora me rechazan toditas mis amigas, y si llego de noche me gritan la perdida. Tan solo un novio tuve, el que me echó a la vida, que siendo yo muy joven me hizo su querida, me hizo que dejara lo que yo más quería, mis padres, mis amigas, las cosas más queridas. La perdida, la perdida, y me llaman la perdida por culpa. Culpa.